Bueno, la verdad que inició es algo súper inesperado, sinceramente. Fue por una mamá que ya tenía mariposas en la casa, que se dedica a eso, a cuidarlas sobre todo, ¿sí? A concientizar. Trajo una caja con una mariposa y a partir de eso los chicos, obviamente, todos ilusionados y súper contentos. Y qué más hermoso que eso, ¿no? Que claro. Un proyecto empiece por el entusiasmo de los chicos. Es como nosotros modificamos planes por el entusiasmo que mostraban los chicos y la curiosidad. Y es que es eso, no solo nos queda la conciencia, sino hasta el entusiasmo que tienen los chicos hasta el día de hoy es palpable. Y eso es lo más importante para nosotras como docentes, la verdad. Que ellos aprendan a base de su curiosidad. Bien. Mucho tiene que ver, ¿no?, el cuidado del medio ambiente. Esto. Totalmente, sí. La verdad es que la base es esa. Justo sí. Una de las nenas, una de las preguntas que hizo fue esa. ¿Por qué cada vez hay menos mariposas en el centro de Cañuelas? Sí, y esta conciencia que están desarrollando al día de hoy, creo que es algo que va a perdurar, no solo para ellos, sino para el resto que los acompaña, ¿no? Su familia, para porque toda ellos la comunidad, lo acompañan. Sí. Y para, no sé, futuro para sus hijos, porque es algo que construyen de alguna forma para el día de mañana, no solo para el hoy, así que es súper importante. Tal cual. ¿Participaron en la Feria de Ciencias? Sí, la Feria de Ciencias Distrital de acá, y la verdad, súper contentos con todo, y por suerte, la verdad, pasamos a Mercedes. Sí. Bien. ¿Divisiones y cantidad de chicos entonces involucrados en este tema, cuántos son? Son 32 chicos. Sí, 32. ¿De divisiones de cuáles? De cuarto grado. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? No, agradecer sobre todo al colegio, a todo el equipo docente, que la verdad se sumaron a este proyecto, sí. Pero todos los docentes, la parte artística, la parte de tecnología, eso se notó y mucho. Agradecer también a los chicos, porque es que si ellos no hubiesen mostrado interés, no hubiesen mostrado curiosidad y este entusiasmo que encima acompaña a nosotras y a todos los docentes, sí. ¿Sí? Y aplausos sobre todo a las familias que estuvieron, pero en cada detalle y acompañándonos en todo, sí. Y a los chicos. También, sí. Así que nada, súper orgullosas.